Perdón, no, no, no, no. Los que tienen mucho cartílago. Bueno, a ver, Laura, a ver, Laura. Laura, por favor, no sea así, porque estamos de acuerdo. Es que les voy a contar. No, además, les voy a contar. Por estos días he oído hablar a mujeres como diciendo, uy, me hace falta un colágeno, me hace falta no sé qué, como diciendo que le hace falta un pollo. Sí, pero eso ya se refieren a otra cosa. Sí, un pollo de. Sí, un pollo de. Un sardino. De pierna peluda. O sea. Salir un pollo al año. Hay formas de traer el colágeno a nuestras vidas. Una de ellas es esta. Bueno, y ahí bueno, lo tienen directamente en la vena. Pero entonces, esta es con harto hueso, con harto cartílago, de res, de cerdo o de pollo. Vuelve mi pregunta, porque estoy perdido. ¿Patas de ternera o de pollo? Ah, ok, son diferentes, ¿no? Los colágenos de pollo y de la res. Y de la res, sí. Pero aplican. ¿Patas de ternera o de pollo? Ok. Si queremos hacer un caldito de estos trifásicos, se puede. Ah, con los tres. Sí, pero si ustedes lo quieren solamente de pollo, háganle con pollo. Eso sí, les recuerdo, para 4 o 5 litros de caldo de pollo, entonces esto va a ayudarle mucho. Cuando usted tiene, por ejemplo, los tuétanos, las costillas, las rodillas, el codillo y todo eso que usted necesita para que, pues lógico, ahí está también el rabito de ternera o de cerdo, si usted lo consigue, eso es una joya. Los huesos del tuétano le dan sabor y le dan grasa a ese caldo. Sí. La cabeza de pescado, las espinas. Ah, también. Eso depende de lo que usted le quiera meter a ese caldo. Ah. Eso ahí seguimos el mismo cuento de colágeno, ¿no? Exacto. Sí. Rubro colágeno. Pero entonces, hay colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2, ¿no? Sí. El tipo 1 es el que beneficia la piel, los vasos sanguíneos y la salud cardiovascular. Sí, o sea, okay. El manguito, el corazón. El de res, sí. Y el de pollo, que es el colágeno tipo 2, decía, para articulaciones, cartílagos y huesos. ¡Qué hermosura! Se hizo bien la tarea. Sí, señora. Entonces, hay verduras clásicas para no echarle a ese sofrito. ¿Listo? Sí. 2 cebollas grandes con piel para que el dolor, el color le quede doradito. Y el olor también. Okay. Y eso, Milana, el dolor también, ¿no? Porque la cebolla es muy buena para muchos dolores de las articulaciones. Okay. 2 o 3 zanahorias, 2 o 3 ramas de apio, 1 puerro grande y 1 cabeza de ajo entera. Ok. ¿Listo? 48 horas a fuego lento. Métale a eso, laurel, pimienta, sal gruesa y perejil, si quiere. El paso a paso es que usted pone todo eso en una olla. Ajá. Y lo mete ahí. Tan. Y hágale, fuego lento, lo más lento que le dé la estufa, ahí lo deja. No, pero es un camello eso, ¿no? 24 a 48 eso no tiene que, horas. Sí, eso no tiene que estarlo revolviendo para nada. Sí. Déjelo ahí. Es efectivo. Sí. Entonces, es efectivo. Hay una cosa importante para este caldo de colágeno y es la básica. Usted deja todo esto remojando 1 hora y ya después le mete fuego lento. Ah, ok. Pero es para primero que se acoplen los sabores. Ahí al fondo con el agua y la valla. Después le pone el fuego lento. Exacto. Entonces, cuando usted lleva ese caldo a ebullición fuerte y esto hierve inmediatamente, usted, como dicen las abuelitas, va a cocinar eso muy rápido. Uh-huh. Entonces, las carnes por dentro van a quedar duras. Duras. Y no se va a llevar a cabo esa cocción, que es lo que hace que en la lentitud se desprenda la carnita del hueso. Y eso es lo que nosotros necesitamos, okay, que quede cuchareable el caldo. Ya. ¿Listo? Ok. Perfecto, muy bueno. Bueno, todo eso con ese caldo ya terminamos y ahí usted lo que puede hacer es que si usted quiere más colágeno todavía, al final de todo le pone de pronto unas manitas de cerdo, lo que quiera, pero nunca tape la olla del todo porque entonces se le va a despiporrar. Cuando empiece a ebullición, claro, a ebullir todo eso, usted sabe que empiezan las burbujitas y eso levanta cualquier tapa. Entonces, para que la tapa debe estar por lo menos a 1/4, para que no toda, listo, no tapado toda la olla del caldo, 1/4, déjelo ahí, para que salga todo el hervor. ¿Y olla a presión no se le puede meter a eso o qué? Yo digo que cuando quieren hacer la cosa rápida, métale olla a presión, no sé qué. Claro, pero es que lo que necesitamos acá es... Yo creo que la cocción lenta, yo creo que es la clave. Claro, el secreto de esto es la lentitud. Y usted debe tener mucha paciencia. A ver, y al final, ¿qué queda? Una gelatina de aspecto horroroso. Exactamente, queda esa gelatina, pero ¿qué pasa? Que la gelatina se la puede uno tomar o se la puede poner en la cara también. ¿Untar? Porque esa gelatina, claro, porque eso es colágeno puro. Ah, ok. Ah, claro. Entonces lo que hace es templar la arruga. La arruga. ¿Sí? Claro. Muy bien, muy bien. Ahora, qué va buena a quedar usted oliendo un poquito a sopa. Pero pues si usted no tiene pareja, le puede hacer no, sin problemas. No, pero... con la belleza se sufre, pero no importa. Eso cerdo, huele feo. Con la belleza se sufre. Y sabe feo también, okay. Porque huele feo y sabe feo y se ve feo. Okay. Sí. Pero tal es aprovechable. Es aprovechable. Gracias, Laura. Sí. Los remedios de la abuela, 7:04 aquí en la FM Plus, la radio de la generación que la hizo posible. Y esto es Viva la Vida. Colombia, viva la vida. Con la FM Plus. Minutos es Yves La Rock y Rise Up en la FM Plus es Viva la Vida. Incanta es especialista en descubrir objetos únicos que combinan innovación y calidad. Así que es momento de mejorar tu día a día con artículos que reflejen tu pasión por el buen diseño. Incanta, para los amantes del buen diseño. El trancón no se siente igual. El gimnasio suena mejor y hasta el café sabe distinto cuando te pones en modo radio con la nueva app de RCN Radio. Escucha tus emisoras favoritas, noticias y programas en vivo desde cualquier lugar. Descárgala gratis en App Store, Google Play o en rcnradio.com. Descarga la app de RCN Radio y ponte en modo radio. ¿Sabe qué es lo bueno de tener sus llaves para vender de Davivienda? Que sus clientes le pagan y la plata le llega de inmediato, sin importar de qué banco o billetera sea. Y todo gratis, sin ningún costo. Así que ya sabe, empiece a usarla y reciba su plata al instante. Davivienda. Conozca los términos, condiciones y las entidades que aplican en www.davivienda.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Plus. ¡Viva la vida! 7 de la mañana y 12 minutos. Esta es la FM Plus, la radio de generación que lo hizo posible. A propósito, hay que arreglarlo porque se está dañando el sonido. Total. Del micrófono, digo yo. Por primera vez en el año, All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, reingresó, eso es dato de la semana pasada, al top 40 del Spotify Global, ubicándose en el puesto número 45 con 2 millones de streams. ¿Qué tal? Y buenísimo. Ha llegado el diciembre. Esta es la temporada de Mariah, indiscutiblemente. Ella es una dura y sabe perfectamente. Esa canción se escribió en media hora, ¿no? ¿En media hora? En media hora. Eso se reactiva cada diciembre, cada Navidad, y le da una cantidad de dinero a esta dama. Impresionante. Es su fijazo del año. Si ella siempre tiene su fijazo del año. ¿Ustedes sabían que Mariah, cuando está ávida de dinero para reactivar esa caja menor, pide adelanto de esos... de todo lo que cobran en diciembre, de la regalía? Claro, pero hubo un año, hubo un contrato que firmó Mariah Carey que le dieron un anticipo muy grande, y al final del año no estaba ni por la mitad y le pidieron que devolviera ese anticipo. Qué pena. No puede ser. No. Sí, señor, le dijeron, oye, Mariah, el billete que le dimos fue mucho. Hágame el favor. Creo que fue una de las primeras mujeres que firmó un contrato por 100 millones de dólares. Así algo fue, así. Sí, señor. Otra de las mujeres fue Shakira, que fue hace poco, hace 10 años. Sí. Increíble, Mariah Carey. Y su éxito de la canción de Navidad, el palo del año para ella siempre. Llega ahí, llegan todas las deudas. Espere, hermano, que en diciembre le pago. Espere, tranquilo, hermano. Usted sabe que en diciembre voy a la... Y eso llega. La platica llega. En la tienda, ahí, vecino. Para que vean que eso no es tan colombiano. Vecino, eso es más bien muy humano. Bien, señoras y señores, vamos a comenzar con un concurso. Lo va a jugar solo la mesa de trabajo inicialmente, ¿de acuerdo? A ver. Porque es que este programa nos tiene que dar algo, ¿cierto? Sí. Aportar algo a nuestras vidas. Pero la pregunta es, Tuto, ¿qué ganamos? ¿Cómo es la... ¿Qué ganamos? Prestigio. Ganas. Es importante. Tu medalla. Satisfacción. Una buena personal. Medalla. Una mención de honor. Prestigio. Y un paso al Hall de la Fama de la FM Plus. A ver. Los premios no son pocos. Son únicos y exclusivos. Bien. ¿Ok? Listo. Voy a definir, voy a dar una palabra. Esa palabra tiene una definición, que es lo que significa. Usualmente no lo utilizamos mucho. El idioma castellano o español es muy amplio, todo el mundo lo sabe. Y entonces vamos a comenzar a recordar y a conocer algunas palabras, ¿de acuerdo? La idea es no utilizar elementos telemáticos. La mesa de trabajo no puede utilizar elementos telemáticos. Julio no puede usar su celular, su computador o tablet. Laura similar y Juliana igual, ¿de acuerdo? Bueno, el Herrera, cuando vaya a jugar también. ¿Listo? Se lo juro que no lo voy a usar, se lo juro. Por favor, esto que me llama psicología inversa, ¿cierto, Laura? Y que sapeas a quien lo usa. No, sí, claro. Porque todo el mundo está buscando la recompensa ya, buscar la información ya, la respuesta ya. Lo fácil, ya, pero lo rápido, vamos, lo inmediato. A esperar. Exacto. Hay que esperar, ¿de acuerdo? Señoras y nuestros oyentes, juegan en sus casas, en sus vehículos, lo que sea, juegan con la primera palabra del día de hoy. La palabra del día, y dice así, dice preticor. La palabra es preticor. P-R-E-T-I-C-O-R. Por favor, no. Elementos telemáticos, no. Esa mano de ahí. Pero yo sé que es preticor. Pista Prético. Número uno. Yo sé quién es. ¿Quién ganará? Al final, un poco antes de las 9 de la mañana, abriré las líneas y preguntaré, eso será sorpresa en cualquier momento, tal vez paremos una canción y digamos, ahora sí, quíteme el significado, el primero que lo haga, pues ganará su medalla. ¿Listo? Prético. La palabra es preticor. No. Vamos, está todo quedando claro, Julio, ¿cierto? Sí, sí, señor. Vale. Dice así, la pista número uno. Es tan particular que mucha gente la asocia con la infancia, el campo o la tranquilidad. Preticor. Es tan particular que mucha gente lo asocia con infancia, campo o tranquilidad. Bien, ¿vamos bien, muchachos? Sí. ¿Están pensando? Sí, estamos pensando. Excelente. Muy bien. No es, un medicamento, ¿no? No. La palabra es preticor, yeah. Preticor, ¿de acuerdo? P-R-E-T-I. Quita esa cara, Juliana, por favor. Tienes una cara de entre el terror, más, el horror y el asombro. Pistas, la asocian la ignorancia. Con... Pista número... Una segunda pista, por ser la primera vez. Aquí va la segunda pista, ¿de acuerdo? Señor. A ver. Solo se siente en los primeros minutos, luego se desvanece. Solo se siente en los primeros minutos, luego se desvanece. Segunda pista para Álvaro Alba, preticor. ¿Vamos bien? Vea usted. Vamos con música, 7 y 17. Esta es la FM Plus, la generación que lo hizo posible ahora con... Colombia, viva la vida. Con la FM Plus. 7:17 minutos, y es que David Guetta se dio cuenta que el secreto de la felicidad era encontrar todas esas clásicas que nos hicieron felices y mezclarlas. Pero esta canción es la original, Alpha Bill y Forever Young. Of the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad hey. Man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Stay young.